una cosecha dispar, digamos, ¿no? Creo que cuando uno empieza a hacer el repaso de qué candidatos pudo colar cada una de las centrales sindicales o incluso de las corrientes sindicales, encuentra que la dispersión del movimiento obrero se refleja, por un lado, en la dispersión en las distintas listas, en los distintos candidatos y en los distintos proyectos, y por otro lado, en la menor capacidad para poder presionar claro. o incorporar gente en lugares preponderantes en los distintos armados. Uno ve candidatos prácticamente en todos los proyectos políticos provenientes del movimiento obrero, pero pocos con lugares centrales que expresen el corazón de ese proyecto, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con, como decíamos, la dispersión del movimiento obrero y también la falta de un proyecto común que genere cierta empatía y cierto traslado a la política de una mirada gremial. Sí, quizás el moyanismo fue el que mejor tajada sacó en este reparto de las listas en el Frente Renovador, ¿no? Sí, ahí lo que se ve son dos cosas. Por un lado, que hay buena cosecha del moyanismo, especialmente de el sindicato de Facundo Moyano, el SUD, el Sindicato de Trabajadores de Peajes, logró colar en las listas de el Frente Renovador un total de 23 dirigentes. O sea, es lo mejor que se consiguió en el último tiempo, digamos, desde claro. un sector sindical en las listas de un partido con pretensiones ciertas de poder colocar candidatos en los distintos espacios. También Alberto Roberti, que es el dirigente petrolero, está en un lugar preponderante, que también tiene un armado provincial con su mujer Mónica López, que hasta último momento fue candidata a gobernadora o precandidata a gobernadora y luego terminó en el Parla Sur. Hay influencia de DAER y de algunos otros sindicatos. El moyanismo tuvo peso fuerte, pero también hay que decir que la pata sindical, digamos, del Frente Renovador logró esos lugares luego de que la pata territorial del masismo tuviese una fuga masiva hacia otros espacios. Si los claro. intendentes que conformaban el Frente Renovador se hubiesen quedado hasta último momento al lado de Massa, seguramente el rol del movimiento obrero hubiese sido otro. Creo que la estrategia del masismo de sustentarse o apoyarse en las estructuras sindicales es post salida de los dirigentes territoriales más importantes como segunda alternativa y no como primera estrategia política a futuro. Sí, también preguntarte, bueno, está claro que mencionamos que el oficialismo le volvió a dar un lugar, no sé si tercero o cuarto lugar, al movimiento obrero dentro de las listas, y me refiero al Frente para la Victoria, porque creo que quedaron en un lugar 12 o 13 los dirigentes vinculados a Caló o en Ciudad de Buenos Aires, ¿me equivoco? Está Abel Furlan entre los primeros lugares, un dirigente de la UOM de Zárate, secretario de prensa de la UOM, de la UOM Nacional, y también estaba Omar Viviani en el quinto lugar entre los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Es una cosecha bastante pobre, que claro. también tiene que ver con el lugar bastante pobre que tiene el movimiento obrero en la estructura de poder del gobierno nacional. Hace un tiempo que quedaron relegados, y cuando uno va año tras año a constatar cuáles son los lugares que le quedan en las listas, son escasos y con poca trascendencia, digamos. Hay pocos dirigentes del movimiento obrero que tienen un lugar protagónico dentro del espacio del Frente para la Victoria, y volvió a quedar reflejado en este cierre de listas. Creo que, como decíamos antes, la dispersión de los distintos espacios quitó posibilidad a todos ellos de poder tener una cosecha más o menos importante. Recordemos que el apogeo del movimiento obrero fue en principio de los 80, cuando prácticamente tuvo el 33% de las listas del Partido Justicialista. Claro. De ahí para acá lo que vemos es un completo retroceso que se consolida elección tras elección. Lejos está de ser la columna vertebral, digamos, como en sí, en está muy lejos, y está muy lejos de incluso ser un actor secundario, digamos. Hoy es un actor de reparto claro. que con suerte logra colar algunas expresiones territoriales en algunos lugares que tienen que ver más con la lógica territorial que con el armado estratégico de una política nacional. Sí, y lo último, consultarte por el caso llamativo de Pablo Micheli, la CTA autónoma, acompañando a progresistas ahora, ¿no? Este nuevo frente. Sí, es muy raro lo de Pablo Micheli, teniendo en cuenta que Víctor de Llenaro está con una expresión nacional llamado Frente Popular, siendo candidato a presidente, y quien es su lugarteniente dentro de la CTA, posteriormente la CTA autónoma, no está acompañando ese proceso, ¿no? Claro. Uno esperaba que Pablo Micheli y el total de la CTA cierre filas detrás de la candidatura de Víctor de Llenaro, cosa que no ocurrió. Sí es cierto que muchísimos dirigentes de la CTA autónoma están en las listas y son parte del armado de Víctor de Llenaro en todo el país, pero la verdad que ver a Pablo Micheli con Stolbizer y no con Víctor de Llenaro es un choque importante que uno teme que pueda incluso tener repercusiones en la estructura sindical que Micheli está consolidando en el último tiempo con todos los problemas que tuvo post-división de la CTA. Sí, y la última sí que me quedaba preguntarte es, bueno, el lugar de los dirigentes obreros o de las luchas en el Frente de Izquierda, que es el otro gran espacio, digamos, que siempre busca intentar representar a la clase trabajadora. Bueno, ahí sí uno constata que hay muchísimos dirigentes que provenientes de los distintos espacios sindicales, específicamente de espacios sindicales más de base. Sí. No hay prácticamente dirigentes de peso que encabecen alguna sección o algún sindicato, excepto el Pollo Sobrero, alguna otra excepción, pero sí hay muchos dirigentes de base y muchos dirigentes combativos que están en las distintas expresiones del Frente de Izquierda, que son dos, por un lado el Partido Obrero y Izquierda Socialista y por otro lado el PTS, y la verdad es que la mayoría de los candidatos, no solo nacionales sino también provinciales y municipales, emergen de los procesos de lucha del movimiento obrero. Pero bueno, como decíamos, son expresiones más bien minoritarias y que tienen que ver con una experiencia de sindicalismo de base y no con dirigentes sindicales que encabecen seccionales o gremios nacionales. Claro, así que bueno, como vos decías al principio, un poco en las listas se refleja el nivel de dispersión y fragmentación del movimiento obrero hoy en la Argentina. Uno de los temas que va a ser materia de discusión después del 10 de diciembre, calculo, esta pretendida reunificación de la CGT, del movimiento obrero, varios temas que están en agenda, inclusive hasta el Papa creo que los ha planteado, ¿no? Es cierto, hay que ver si en realidad, además de eso, se puede consolidar algún proyecto más o menos sólido que logre reunificar el movimiento obrero, que no sea una reunificación solamente estratégica o por poder, porque lo que se nota además es que la dispersión en los distintos espacios políticos demuestran las distintas miradas que hay y la fragmentación que hay en las miradas del movimiento obrero hacia la política y hacia lo que el movimiento obrero necesita como respuesta a sus reclamos. Creo que ahí, ¿no?, vamos a ver si fuertemente el movimiento obrero puede reunificarse o no, siempre que podamos ver un proyecto que más o menos unifique las miradas y los reclamos.